buenos pastores, según tu corazón, que se hagan pan y vino por amor, que sean evangelios vivos, que se entreguen del todo y sin temor. Pastores que amen a tu pueblo, Señor. Pastores que vivan según tu corazón. Danos pastores según tu corazón, que se hagan pan y vino por amor, que sean evangelios vivos, que se entreguen del todo y sin temor. Pastores que amen a tu pueblo, Señor. Pastores que vivan según tu corazón.